en todo tipo de maniobras destituyentes, como se dice hoy día, o golpistas contra el gobierno popular, que llegaban hasta publicar durante el lapso de enfermedad de Eva Perón, que comenzaría a agudizarse justamente después de ese cabildo abierto, con alguna pintada en algún barrio recoleto, en algún barrio fino de Buenos Aires, en una pared que alentaba, vivaba por el cáncer, como fomentando la enfermedad para que acabara con la vida de Eva Perón, ¿no? A ese punto llegaba el odio de esa gente que luego bombardearía, fusilaría, asesinaría, desaparecería a miles de compañeros. Bueno, hoy vamos a recordar todo eso, es una fecha especial para los peronistas. Hay muchas fechas que son significativas para el peronismo, tanto el 7 de mayo el nacimiento de Eva, el 26 de julio su muerte, el 1 de julio la muerte de Perón, o el 8 de octubre su nacimiento, el 17 de octubre, por supuesto que es muy abarcativo a todo el peronismo, el 29 de mayo, que mezcla un poco las fuerzas de izquierda en el recuerdo con el peronismo, que es el cordobazo, pero el 22 de agosto es una fecha muy significativa para los peronistas, porque se producen estos episodios, sobre todo para los sectores más de izquierda del peronismo revolucionario, los que están con la profundización y el cambio, por ese cabildo abierto maravilloso del 22 de agosto del 51 que mencionamos, y esta masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972 que vamos a recordar con testimonios muy importantes que están registrados gracias a el compromiso de este compañero que les comentaba, Abelardo Kushnir, un prestigioso sonidista de cine que acompañó a Paco Urondo en la grabación para la revista Descamisado, que guardó durante mucho tiempo con todo el riesgo que implicaba estos audios, que están en internet hace un tiempo bastante largo, pero que son pocos difundidos y que seguramente muchos programas que no tienen la extensión del nuestro o que no tienen el segmento horario que tiene el nuestro no pueden difundirlo. Nosotros nos vamos a dar el lujo de difundir en tres partes la voz de estos compañeros apenas salidos de los penales de su reclusión durante la dictadura y el advenimiento del gobierno popular del general Perón el 25 de mayo del tío Cámpora, de Héctor J. Cámpora, el 25 de mayo de 1973. Algunas precisiones más terrenales. Son las 8:38 de la mañana de hoy sábado 22 de agosto. La temperatura ha subido un poquito, es de 16.1 según el Servicio Meteorológico Nacional. El cielo sigue estando nublado. Y vamos a escuchar la primera parte de este audio excepcional. Así que Rita, por favor. Bueno, nosotros tres somos los tres sobrevivientes. Bueno, nosotros tres somos los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto del 1972. Somos tres combatientes de las organizaciones armadas peronistas FAR y Montonero, que juntamente con muchos otros compañeros presos fuimos liberados el 25 de mayo de este año con la asunción del gobierno popular del compañero Cámpora. Yo soy Ricardo Aydar, combatiente de la organización Montoneros, soy de Santa Fe. Comencé mi militancia estudiantil en la misma ciudad, en un movimiento estudiantil, donde hice mis primeros años así en la militancia política. Posteriormente, ya recibido de ingeniero químico, asumí la lucha armada como el método principal de lucha del pueblo argentino, de la clase trabajadora, y me incorporé a la organización Montoneros. Dentro de ella, en ocasión de una operación de justicia popular contra el intendente de la ciudad de Santa Fe, contra un funcionario de la Revolución Argentina. Fui detenido el 22 de febrero del año 72 y junto con toda mi familia, esposa, madre, hijos,